A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Buenos días, queridos oyentes del departamento de Cundinamarca. Bienvenidos al informativo de las radios comunitarias. Hoy es miércoles 8 de octubre de 2014. Dirección General Darío Sabogal Martínez y con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Aquí está la información de las 15 provincias del primer departamento de Colombia. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Prepago Claro presenta los titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Prepago Claro, inscribe sin costo el nuevo elegido ilimitado todo destino y habla gratis. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. Un positivo balance entregaron el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, tras la inspección realizada a las obras del tramo medio de la vía Bogotá-Villavicencio, las cuales se encuentran en un avance del 65%. La visita contó con la compañía de la ministra de Transporte, Natalia Abello, y los directores del Instituto Nacional de Vías, Leonidas Narváez, y de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade. La Alcaldía Municipal de Tocancipá, en cabeza del señor alcalde Carlos Julio Rosso Moreno, invita a la tercera exposición equina grado B. Se espera la participación de 200 ejemplares de los diferentes criaderos de la región y del centro del país. El acto de apertura se realizará el próximo sábado 11 de octubre a partir de las 9 de la mañana, con los juzgamientos para mulares y asnales, seguidos por el trote y galope, finalizando con paso fino colombiano. Para el día domingo 12 de octubre se juzgará trocha y galope y trocha pura colombiana. Dentro de la organización del evento se cuenta con una carpa a pabellón, una disponibilidad para 200 pesebreras, paca de heno por ejemplar inscrito y para la premiación se cuenta con 28 millones de pesos en bonos. El embajador del Reino de los Países Bajos en Colombia, Robert Van Emden, adelantó una visita oficial al páramo de Martos y a la laguna de Guatavita en desarrollo de estrategias de preservación de los ecosistemas de páramo y de cooperación en materia de gestión integral de los residuos sólidos. El embajador Emden destacó la belleza, estado actual y los servicios ecosistémicos de los complejos de páramos en materia de abastecimiento hídrico para la población y se refirió a la importancia de continuar y fortalecer los esfuerzos para protección y preservación de estas regiones. Hasta el próximo viernes 10 de octubre, los beneficiarios del paquete alimentario podrán acercarse a recibir su ayuda para este mes. Cumpliendo con el cronograma, la Administración Municipal del municipio de La Calera, a través del Banco Mundial de Alimentos, adelanta nuevas jornadas de entrega del paquete alimentario a los beneficiarios, ayuda que llega a más de 300 hogares de La Calera. Más de 1,000 pequeños productores de café de 22 municipios recibieron modernos equipos y materiales que permitirán mejorar sus procesos de procesamiento, producción y comercialización del café, producto que hace parte de las 7 principales cadenas productivas en el departamento. Los municipios beneficiados recibieron traquentinas, máquinas despulpadoras, silos de secado, materiales para construcción de patios de secado, laboratorios para catación y equipos de torrefacción por un valor aproximado de 870 millones de pesos. Este es el titular desde Corazón de María de Girardot. Sexto encuentro de experiencias pedagógicas alternativas se realizó durante los días 2 y 3 de octubre en el municipio de Girardot, organizó la subdirectiva sindical. Hoy miércoles 8 de octubre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, el verdadero informativo comunitario del centro del país, les ofrecemos un informe especial sobre la séptima semana de los páramos celebrada en Perú, donde participó una delegación colombiana cuya coordinación está a cargo de la estudiante fomequeña y líder de la red de jóvenes rurales, Laura Milena Gómez González.

desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca con Recorriendo Cundinamarca. De acuerdo con cifras oficiales del 2013 publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Cundinamarca es el departamento de Colombia con el más bajo porcentaje de población en condiciones de pobreza. Así lo manifestó Octavio Villamarín, secretario de Hacienda del departamento. Aquí estamos mostrando la gestión del gobernador Álvaro Cruz, los efectos del Plan Departamental de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida y los efectos de la fuerte focalización de la inversión social en la población en mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Mira, en el año 2012, el 23% de las personas en Cundinamarca estaban en condiciones de pobreza. Y en 2013, el 18%, es decir, una caída de 5 puntos en solo un año. Es decir, ahí se está viendo la gestión que se ha hecho por el gobernador, por todas las dependencias, la focalización del gasto social, la inversión en calidad de vida, la inversión en sectores críticos como salud, como educación, como deportes, como recreación, como toda la infraestructura, en alimentación, en nutrición, en generación de ingresos, aquí se está viendo. Estos resultados son históricos y muy relevantes para Cundinamarca, pues es la primera vez que el departamento se ubica como el territorio con menor población en condiciones de pobreza, lo que deja en evidencia que, tal como quedó planteado en el programa de gobierno departamental, lo más importante para esta administración es el desarrollo integral del ser humano. Vale destacar que el segundo lugar lo ocupó Santander, seguido por Antioquia, Meta, Valle del Cauca y Risaralda. Y de otro lado, con el objetivo de velar por el cumplimiento de la normatividad vigente en el tema, el equipo técnico del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana, IDACO, adelanta labores de inspección, control y vigilancia a las Juntas de Acción Comunal de todo Cundinamarca. En ese sentido, a la fecha, más de 60 juntas de acción comunal de los municipios de Medina, Paratebueno, Tibacuy, Granada, Venecia, Paime, El Peñón, Guataquí, Villeta, San Francisco, La Peña, Quebrada Negra, Albán, Fomeque, Ubaté y Cajicá han recibido asesoría, acompañamiento y supervisión por parte del IDACO para adelantar su proceso de actualización. Entre las acciones de verificación se encuentran la actualización de estatutos, la verificación de cuadro de dignatarios, el registro de libros y el inventario de dotaciones. La visita de acompañamiento programadas por el equipo de profesionales del IDACO para este mes de octubre incluye las juntas de acción comunal de los municipios de Arbeláez, Pandi, Pasca, Quipile, Cachipay y Beltrán. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, volveremos con un nuevo informe para que sigamos recorriendo Cundinamarca. Les informó Aiza Trujillo. En Tocancipá, sala de noticias. La Alcaldía Municipal de Tocancipá, en cabeza del señor alcalde Carlos Julio Rosso Moreno, invita a la tercera exposición equina grado B. Se espera la participación de 200 ejemplares de los diferentes criaderos de la región y del centro del país. El acto de apertura se realizará el próximo sábado 11 de octubre a partir de las 9 de la mañana, con los juzgamientos de mulares y asnales, seguidos por el trote y galope, finalizando con paso fino colombiano. Para el día domingo 12 de octubre, se juzgará trocha y galope y trocha pura colombiana. Dentro de la organización del evento, se cuenta con una carpa pabellón, una disponibilidad de 200 pesebreras, paca de heno por ejemplar inscrito, y para la premiación se cuenta con 28 millones de pesos en bonos. Los requisitos exigidos por la organización para la participación en esta actividad son: registro original, guía de movilización con identificación del ejemplar, examen de anemia infecciosa negativo. Como imagen del evento se vinculó el criadero Potrillos con su ejemplar Tributo de Potrillos, uno de los mejores exponentes del trote y galope. Tributo es hijo de Mezcal en La Montana, en Cascada de Potrillos, y es padre de la campeona mundial Magistrada de Potrillos. En Guatavita, sala de noticias, el embajador del Reino de los Países Bajos en Colombia, Robert Van Emden, adelantó una visita oficial al páramo de Martos y a la laguna de Guatavita en desarrollo de estrategias de preservación a los ecosistemas de páramo y de cooperación en materia de gestión integral de los residuos sólidos. El embajador Emden destacó la belleza, estado actual y los servicios ecosistémicos de los complejos de páramos en materia de abastecimiento hídrico para la población y se refirió a la importancia de continuar y fortalecer los esfuerzos para protección y preservación de estas regiones. Desde nuestro país, estaremos atentos a estrechar estos vínculos de cooperación con Cundinamarca, con quien ya tenemos una alianza muy importante en materia de gestión integral de residuos sólidos a través de la firma de un acuerdo de voluntades, mediante el cual promovemos la construcción de una estación de transferencia que beneficiará a los municipios de Sabana Centro y Occidente, y en eso ya hemos adelantado trabajo, destacó el embajador. Por su parte, la Administración Departamental, a través de la Secretaria del Ambiente, Marcela Orduz, explicó que se continuará con el proceso de adquisición de predios para protección hídrica, especialmente en esta región del ecosistema de Martos, en zona rural de Guatavita. El alcalde de Guatavita, Wilson Báez, destacó que en la zona rural de su municipio, los campesinos decidieron asociarse para proteger el páramo, abandonando los cultivos de papa y dedicando sus esfuerzos a la producción de leche como una manera de respaldar los procesos de preservación de ecosistemas de interés hídrico. En esta región, hoy funcionan 88 asociados en 11 cooperativas en un modelo de asociación que ha sido destacado a nivel departamental y nacional, que están en la capacidad de procesar 38.000 litros de leche al día, producto que lo venden directamente a las grandes empresas. Los asociados destacan que con este cambio en la vocación agrícola tiene varias ventajas: se protegen los suelos y los ecosistemas hídricos, se disminuyen las malas prácticas agrícolas y el uso de agroquímicos, además de ser una fuente de ingreso y manutención para sus familias, gracias a las modernas técnicas de procesamiento que son aceptadas por las grandes empresas. Las autoridades municipales resaltan como paso fundamental para los procesos exitosos de asociación el pensar en el desarrollo comunitario y protección ambiental por encima de los intereses personales. En La Calera, Sala de Noticias. Hasta el próximo viernes 10 de octubre, los beneficiarios del paquete alimentario podrán acercarse a recibir su ayuda para este mes. Cumpliendo con el cronograma, la Administración Municipal del municipio de La Calera, a través del Banco Mundial de Alimentos, adelanta nuevas jornadas de entrega del paquete alimentario a los beneficiarios, cuya ayuda llega a más de 300 hogares de La Calera. Asimismo, se hace el llamado para que los beneficiarios asistan a una nueva jornada de capacitación este 10 de octubre en la Casa de la Cultura ASI. Adultos mayores y víctimas del conflicto armado, 9 de la mañana. Población diversamente hábil y madres, padres cabeza de hogar, a las 10 de la mañana. En Prepago Claro, tus recargas no son como las otras. Solo aquí puedes inscribir sin costo un elegido ilimitado todo destino para hablar gratis todos los días. ¿Qué harías si tu elegido fuera? ¡Hola, Juli! ¡Qué rico hablar gratis y hacer planes todos los días! ¿A qué hora nos vemos hoy? ¿Fanilú? Inscribe ya tu elegido marcando desde tu móvil Claro asterisco 611 numeral y sigue las instrucciones en la pantalla de tu celular. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. El prestador de soluciones de telefonía móvil es Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. En Villeta, Sala de Noticias, más de 1,000 pequeños productores de café de 22 municipios recibieron modernos equipos y materiales que permitirán mejorar sus procesos de procesamiento, producción, comercialización del café, producto que hace parte de las 7 principales cadenas productivas en el departamento. Los municipios beneficiados recibieron tanquentinas, máquinas despulpadoras, silos de secado, materiales para construcción de patios de secado, laboratorios para catación y equipos de torrefacción por un valor aproximado de 870 millones de pesos. Con la inversión en equipos que entregamos el día de hoy a los cafeteros de Cundinamarca, completamos más de 4.780 millones de pesos en lo corrido de la administración que presido, en beneficio de más de 5.380 cafeteros. Adicionalmente, entre lo que resta de 2014 y 2015, se invertirán más de 3.000 millones de pesos en componentes como renovación, fertilización y materiales para construcción de patios de secado, en beneficio de más de 9.500 productores y 7.600 hectáreas de todos los municipios cafeteros del departamento, destacó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Los municipios beneficiarios son Vergara, Zupatá, Guaduas, San Francisco, Chaguaní, Vituima, Sasaima, Vianí, Quebrada Negra, Albán, Pandi, San Juan de Río Seco, La Vega, Caparrapí, La Mesa, Cachalá, Guayabal de Síquima, Biotá, Villeta, Fusagasugá, Tibirita y La Peña. En Sutatausa, escucha Recorriendo Cundinamarca, en Manantial Estéreo, 88.3 del FM. En Girardot, saludamos a esta hora en Recorriendo Cundinamarca a Augusto Agudelo Lara, de la emisora Corazón de María. Esta es la información desde Girardot, quien cumple este 9 de octubre 162 años de vida administrativa. Los días 2 y 3 de octubre en el municipio de Girardot se realizó el 6º Encuentro de Experiencias Pedagógicas Alternativas. En esta actividad participan estudiantes y docentes presentando a toda la comunidad la apuesta del trabajo que se realiza al interior de las instituciones. Desde la perspectiva del desarrollo hacia la significación, una experiencia significativa para el Ministerio de Educación Nacional. Es una práctica concreta, programa, proyecto, actividad, que nace en un ámbito educativo con el fin de desarrollar un aprendizaje significativo a través del fomento de las competencias, que se retroalimenta permanentemente a través de la autorreflexión crítica. Es innovadora, atiende a una necesidad del contexto identificada previamente, tiene una fundamentación teórica y metodológica coherente y genera impacto saludable en la calidad de vida de la comunidad en la cual está inmersa, posibilitando el mejoramiento continuo del establecimiento educativo en alguno o en todos los componentes, tales como académico, el directivo, el administrativo y el comunitario, fortaleciendo así la calidad educativa. Se identifica con este nombre a la experiencia pedagógica que un directivo o un docente que en cumplimiento del ejercicio de su profesión administrativa o docente ha creado o aplicado una teoría o un método pedagógico que le permite dentro de un contexto particular alcanzar una mayor eficiencia, logros relacionados con procesos escolares dirigidos a la formación integral de los estudiantes. Empecemos por contarle a los oyentes del primer departamento del país qué es realmente lo que significa experiencias pedagógicas alternativas. Lo explica en términos muy concretos la licenciada Cristina Orozco. Compañeros y compañeras, qué gusto de verdad hoy estar acá en este 6º encuentro de experiencias pedagógicas alternativas. Una conquista que se logró desde 2009 por parte de la organización sindical. Son dos días dedicados a mostrar lo que las maestras y los maestros hacemos en cada una de las instituciones públicas de la ciudad en pro de la calidad de la educación, pero fundamentalmente en pro de la defensa de la educación pública como un derecho fundamental para todos los niños y las niñas del país. Sobre ese 6º encuentro de experiencias pedagógicas alternativas, habló el licenciado Rafael Segrera, presidente de la subdirectiva sindical, en los siguientes términos. Igualmente, se siente uno orgulloso como directivo sindical. Y nuestro equipo de trabajo, que somos 15, se siente uno halagado, alegre, porque los niños y la juventud están compartiendo un escenario, están confrontando ideas y saberes que nos parece que es supremamente importante dentro del desarrollo cognitivo. E igualmente estamos potencializando habilidades, destrezas en los muchachos y canalizando una serie de saberes que ellos desde temprana edad quieren materializar. Entonces, es importante que este proceso, que todas estas ideas, todos estos proyectos se vengan desarrollando como se vienen haciendo e incluso se amplíe esa cobertura y posiblemente el año entrante sean mucho más colegios que tendríamos acá. La participación de mayor número de muchachos, de niños, porque eso está necesariamente en procura de una mejor calidad de nuestra educación y por consiguiente de la educación de nuestro municipio de Girardot. Sobre el Foro Nacional Educativo y los grupos de investigación, así se expresó la magíster Margarita Rojas Herrera, secretaria de Educación de Girardot. Como les decía, que podamos todos conocer los diferentes avances en el proceso de aprendizaje que han hecho los niños, no solamente en este año, porque ustedes se van a dar cuenta que existen muchos proyectos que se vienen construyendo hace 3, 2 años y cada vez mejorando. Con orgullo, por ejemplo, les comento a los compañeros, no sé si ya se habrán enterado la mayoría, en este momento uno de los proyectos que viene hace como 4 años formándose y gestionándose, que es el proyecto de la profesora Judith Orjuela, fue seleccionado por el Ministerio de Educación Nacional para presentarse en el Foro Nacional. Y eso es de mucho orgullo para Girardot, que una institución oficial sea seleccionada para presentar ante más de 8.000 personas allá en Bogotá, 10.000 que se reúnen, esa experiencia tan importante Tierra Viva. Otra cosa que también fuerte ha empezado a hacer en Girardot es el Comité de Investigaciones. Ustedes saben que ya desde el año 2011 se construyó, se inauguró y a la fecha lo hemos sostenido. Este año con la salvedad de que no solamente lo constituyen profesores de básica secundaria, sino este año le dimos ingreso a los profesores de primaria, para que ellos también tengan sus semilleros de investigación en cada una de las sedes de básica primaria. Este es un comité que venimos construyendo, fortaleciendo, creciendo, y para que eso llamado investigación no se vea como algo abstracto, algo solamente para los adultos, algo para los científicos o para gente muy súper especial, sino que todos los seres humanos, lo importante es tener la actitud desde temprana edad. Estamos en Girardot empezando a sembrar esa semilla de la investigación. En el mismo evento también hizo uso de la palabra la licenciada Zenaida Guinea de Escobar, primera dama del municipio. Esto en el 6º Encuentro de Experiencias Pedagógicas Alternativas. Reciban en nombre de nuestro alcalde Diego Escobar Guinea un saludo fraternal, respetuoso y cariñoso, con los mejores deseos porque estas actividades continúen desarrollándose de la mejor manera. Un reconocimiento y un cariño especial por esa respuesta que hemos tenido en las diferentes actividades y concretamente en el día de ayer, donde se vio el trabajo, el compromiso, el deseo de que la ciudad de Girardot y la región siga progresando. Esto fue todo por hoy desde Girardot, con 162 años de vida administrativa. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Este 12 de octubre celebramos la fiesta Nissan más grande del mundo por el Cañón del Río Negro en Pomeque y el Oriente Cundinamarqués. A los participantes de Bogotá, Cundinamarca y el resto del país, el punto de encuentro es la calle 11 Sur con carrera décima, barrio Ciudad Berna en Bogotá, donde los esperamos el próximo domingo a las 7 de la mañana para recorrer hacia el oriente y empalmar con la antigua vía a Villavicencio, que conduce al sector del Tablón, Puente Telles, kilómetro 53, en jurisdicción de los municipios de Caquesa, Quetá y Fomeque, con distancia aproximada de 40 kilómetros. Allí esperamos a los participantes que arriban de Villavicencio y otras ciudades de Colombia para dar inicio a las 9:30 de la mañana a la travesía Nissan Fomeque 2014. Alista tu Nissan y participa porque contamos contigo. Travesía Nissan Fomeque 2014, el encuentro de los grandes amigos. Invita Fundación REN, Nissan y Chingaza Estéreo. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cajicá, sala de noticias. Con la participación de los 7 mejores chefs del país, que deleitarán a los paladares de los asistentes, se realizará el 26 de octubre el lanzamiento del primer programa de reforestación con árboles frutales en espacio público. François Cornelis, Joan Manuel Barrientos, David Riveros, Mario Moreno y Simón Bogler serán algunos de los chefs más importantes del país que se darán cita en Cajicá en esta fecha. El evento es el preámbulo del primer proyecto participativo de seguridad alimentaria y desarrollo económico para la comunidad, que obedece a una iniciativa del alcalde de Cajicá, Óscar Mauricio Bejarano, quien quiere indagar en la memoria colectiva de los cajiqueños sobre las especies que había en los huertos y en los solares de las casas. La idea es seleccionar los 3 frutos priorizados por la comunidad que se acoplen al espacio público, es decir, que sean resistentes a la contaminación ambiental y a otro tipo de impactos, para que 1000 árboles sean sembrados en las vías públicas, los parques recreo deportivos y el nuevo centro cultural que se construirá en el municipio, entre otros, indicó el alcalde. En toda Cundinamarca, sala de noticias. Con el objetivo de velar por el cumplimiento de la normatividad vigente en el tema, el equipo técnico del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana, IDACO, adelanta labores de inspección, control y vigilancia a las Juntas de Acción Comunal de todo Cundinamarca. En ese sentido, a la fecha, más de 60 juntas de acción comunal de Medina, Parate Bueno, Tibacuy, Granada, Venecia, Paime, El Peñón, Guataquí, Villeta, San Francisco, La Peña, Quebrada Negra, Albán, Fomeque, Ubaté y Cajicá han recibido asesoría, acompañamiento y supervisión por parte del IDACO para adelantar su proceso de actualización. Entre las acciones de verificación se encuentran las siguientes: actualización de estatutos, verificación de cuadros de dignatarios, registro de libros, inventario de dotaciones. Al respecto, Luisa Fernanda Aguirre, gerente del instituto, manifestó: de esta forma estamos brindando asesorías a nuestros organismos comunales que así lo requieran, permitiendo su crecimiento y desarrollo. Las visitas de acompañamiento programadas por el equipo de profesionales del IDACO para este mes de octubre incluyen a las Juntas de Acción Comunal de Arbeláez, Pandi, Pasca, Quipile, Cachipay y Beltrán, entre otras. En Fusagasugá, sala de noticias. Con la concesión autopista Bogotá-Girardot, anunció para la tercera semana de octubre la iniciación de trabajos de mantenimiento del túnel Guillermo León Valencia, conocido también como túnel de Boquerón, en la vía Melgar-Fusagasugá. Estas labores significarán que el paso se haga por un solo carril. Los operarios de la concesión adelantarán obras de mantenimiento en el pavimento hidráulico. El viaducto está en uso desde el 18 de marzo de 2011 y es necesario hacer esas labores para garantizar mejor movilidad para la época decembrina, señalaron voceros de los concesionarios. En La Palma, escucha Recorriendo Cundinamarca en Ciber Estéreo 107.1 del FM. En Prepago Claro, tus recargas no son como las otras. Solo aquí puedes inscribir sin costo un elegido ilimitado todo destino para hablar gratis todos los días. ¿Qué harías si tu elegido fuera...? ¡Hola, Juli! ¡Qué rico hablar gratis y hacer planes todos los días! ¿A qué hora nos vemos hoy? ¿Fanilú? Inscribe ya tu elegido marcando desde tu móvil Claro asterisco 611 numeral y sigue las instrucciones en la pantalla de tu celular. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. El prestador de soluciones de telefonía móvil es Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, queridos amigos. Aquí en Chingás Estéreo estamos comprometidos con Recorriendo Cundinamarca y el siguiente informe especial lo presentamos por cortesía de Termales Santa Mónica, el verdadero lugar de descanso en el municipio de Choachí. Música. La Red de Jóvenes Rurales de Colombia es un nuevo escenario que pretende darle a los jóvenes bachilleres las oportunidades en materia de formación profesional y emprendimiento necesarias para acometer los retos que como nueva generación les corresponden en la construcción de un país capaz de enfrentar los desafíos de la globalización y la apertura de tecnologías de punta en todas las áreas de la vida humana. El liderazgo nacional de la nueva Red de Jóvenes Rurales de Colombia recae en cabeza de estudiantes de diferentes regiones, dos por cada departamento, y en el caso de Cundinamarca, la estudiante fomequeña del SENA, Laura Milena Gómez, es una de sus representantes, y la semana pasada viajó al Perú para participar en la séptima Semana Internacional de los Páramos, cumplida en la ciudad de Piura, donde se encontró con sus pares de Ecuador y Perú. Allí, una de sus actividades complementarias fue una entrevista en el programa radial Voces de Radio Cutibalú, de la que hemos seleccionado un segmento que queremos compartir con nuestros estimados oyentes. Amigos y amigas, el día de hoy en Voces tenemos una visita muy especial. Tengo entendido que hay personas de Ecuador, ¿cierto? También hay de Colombia y Perú, ¿ya? Muy bien, nos vamos a presentar. Yo me llamo Lucho Lozada, yo soy de Piura, Perú, Cutibalú. ¿Cómo te llamas tú? Buenos días, mi nombre es Laura Milena Gómez y soy de Fomeque, Cundinamarca, en Colombia. ¿Laura Milena de? Fomeque, en Colombia. ¿Qué es Fomeque? Fomeque es el municipio. ¿Costeño o es un pueblo de sierra? No, es andino. Es andino. También estamos con... Elizabeth Adaline Iraneira. Elizabeth, ¿de dónde eres? Soy natural de acá, del Perú. Vengo del distrito de Pacaypampa, caserío de Totora. Ah, ¿ya has estado acá, sí, tú? Sí, estoy reconozco. Participando segunda vez acá en la radio. Claro, ya te reconocí, ya me acordé de tu rostro. ¿Tú eres, por favor? Muy buenos días. ¿Cómo Mi estás? Mi nombre es Mayra Perugachi, soy de la comuna Zuleta, representando a la provincia de Imbabura, al Ecuador. Mayra, ¿no? Sí. Mayra de Imbabura, del Ecuador, que está en parte costeña... No. ¿O? No, es en la parte de la sierra. Más de sierra. ¿Y tú eres? Yo soy Araceli Pazmiño. Vengo acompañando a las compañeras por un proyecto que se llama Comunidades de los Páramos. Este proyecto está financiado por la cooperación finlandesa y está organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ya, y tengo entendido que la visita de ustedes, mujeres peruanas, ecuatorianas y colombianas, básicamente es en el contexto de la celebración de la Semana de los Páramos, ¿no es cierto? Y por eso están aquí. Cuéntenos un poquito más de su presencia, qué están haciendo, qué van a hacer, de qué están hablando. Ayúdennos, por favor, con eso. ¿Quién se lanza a la piscina? Bueno, es una oportunidad muy linda que se está dando acá en la ciudad de Piura, que es la Semana del Páramo. Es muy importante los serranos que vivimos en los páramos. Ajá. Bueno, como mujeres estamos representando, ¿no? Que también podemos unirnos a la lucha en la conservación del agua. Porque, bueno, el beneficio no es para nosotros mismos los que vivimos en el páramo, sino también para todo el Bajo Piura. Y tengo entendido, ahí está Carlos Palacios a mi costado izquierdo, que el Perú es uno de los países que mayor cantidad de páramos tiene, ¿no? Eso es así, ¿no es cierto? Bien, en realidad de los cuatro países de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, Perú tiene como que la parte más pequeñita, pero nuestra región Piura... Dentro del Perú tiene la mayor cantidad de páramos. Ya, o sea, correcto. Todos los páramos que tenemos en Latinoamérica, el Perú es el que, digamos, el que menos páramos tiene. Y está en la frontera todavía de páramo, ¿no? Pero dentro de esos páramos, que de lo poco que hay en Perú, es las regiones de Piura y Cajamarca, las únicas que poseen este ecosistema en el país. Correcto. Dentro de ello es la región Piura la que tiene mayor cantidad de hectáreas de páramo. ¿Y en Ecuador cómo está el asunto? Luego vamos a Colombia. Bueno, en Ecuador nosotros como Zuleta sí tenemos bastante páramo, bien conservado. Nosotros tenemos para ayudar igual a la conservación alpacas en el páramo. Y nosotros abastecemos como Zuleta todo lo que es la ciudad Blanca de Ibarra para el agua. La mayoría se va para allá. Igual estamos como abasteciendo a 12 comunidades alrededor de nosotros y lo que es el agua. ¿Ecuador será uno de los países con mayor cantidad de páramos en esta región andina? ¿Saben ustedes? ¿Ecuador puede ser o sí, Colombia? Sí. Ecuador. Es uno de los países que más páramos tiene en Latinoamérica. Ya. Y tú nos dices que está muy conservado el páramo. ¿Por políticas gubernamentales o por ustedes mismos, por su impulso comunitario? Más que todo por nosotros mismos, porque igual, o sea, años anteriores teníamos nosotros ahí ganado, bravo, y todo eso teníamos en los páramos, pero de unos 20 años en adelante tenemos ya conservamos, ya no hay ganado, ahora tenemos lo que es las alpacas que igual le mantiene al páramo, es una ayuda para poder tener. ¿Cómo estamos en Colombia, Laura Milena? Bueno, pues en Colombia también hay gran variedad de páramos. En nuestro país existen 57 áreas protegidas, entre parques nacionales, reservas de flora y fauna, santuarios de flora y fauna también. Y pues en mi comunidad Fomeque existe el páramo de Chingaza, que es el que aporta el 80% de agua potable para Bogotá, que es la capital, y 16 municipios más. ¿Esto qué quiere decir? Que sobreviven gracias a ese recurso aproximadamente 13 millones de personas. Entonces, digamos que en Colombia se protegen mucho los páramos y es bastante la cantidad de agua que se produce. Hemos visto que desde el gobierno central se dan autorizaciones, concesiones a empresas extractivas, sobrepasando los límites regionales. ¿En Colombia se presenta este problema? No, pues igual el gobierno ha estado muy, digamos, al frente de la conservación. Existe el Ministerio de Ambiente junto con la Unidad Nacional de Parques Nacionales Naturales de Colombia, que son como los entes gubernamentales encargados del tema de la conservación. Entonces, pues se ha hecho varios trabajos con las comunidades en ese tema en cuanto a la conservación. Tu voz se escucha. Voces, voces, voces. Aquí en Radio Cutibalú estamos con 2, 4, 6 mujeres. 6 mujeres que nos están dictando cátedras sobre los páramos. Laura Milena, Mayra Perugachi, Adali Neira, Araceli Pazmiño e Ismena Puzma. A ver, nos quedamos en lo siguiente. Araceli Pazmiño nos cuenta que están en Piura y sobre todo ayer han estado las mujeres conversando sobre páramo. A ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué las mujeres hablan sobre el páramo? A ver, la respuesta más importante que yo creo que hay que dar en relación a la mujer y al páramo es la relación directa que tienen las mujeres en la influencia que se genera de la conservación del páramo. Eso es lo más central que debemos decir, ¿no? Creo que nosotros dentro de este proyecto estamos como promocionando no una división, como decíamos hace un momentito, de hombres, ¿por qué les separaron, ¿no es cierto?, a los hombres y a las mujeres, sino que queríamos generar como un espacio donde las mujeres se sentaban a conversar sus dinámicas propias dentro de sus comunidades y cuáles eran las importantes acciones que se deben emprender para generar mayor liderazgo. La idea es que siempre ha habido como un cierto nivel de desigualdad en participación las mujeres. Sí, por supuesto. Entonces, este proyecto promueve de alguna manera tratar de equiparar la cancha, generar acciones, como se llaman, acciones afirmativas, ¿no es cierto? Discriminación afirmativa. Discriminación positiva, que se le llama. Sí, ¿verdad? Para poder tener como un espacio mayor que las mujeres involucren en el proyecto. El proyecto contiene actividades diversas donde están hombres y mujeres. Lógicamente el proyecto busca generar un balance y un trabajo integrado en los páramos. Sin embargo, darle acciones particulares a las mujeres significa que ellas se van a involucrar más, ¿cierto? En la ejecución del proyecto. Ahí, por ejemplo, tenemos acciones que son muy interesantes de promoción de prácticas sostenibles del páramo. Entonces, nosotros hemos propuesto que al menos el 50% de esas actividades que sean lideradas por las mujeres. ¿Cómo se tangibiliza eso? ¿En qué tipo de acciones que las veamos, por favor, a ver? Mira, nosotros en los diferentes países, tal vez las compañeras pueden ir contando, estamos tratando de, por ejemplo, de promover estas actividades productivas. En algunos casos, en el caso de Colombia, nos puede contar tal vez un poquito mejor la compañera, pero tenemos proyectos de bordado dentro de lo que se permite la legislación colombiana, que no puedes hacer acciones productivas dentro de los páramos, ¿no es cierto? O sea, como ni en las zonas de frontera de los páramos. Entonces, realizan actividades y están promocionando actividades productivas de bordados sobre especies de flora y fauna de los páramos. Entonces están abriendo como un mercado, ¿cierto? En el caso de Zuleta estamos justamente en el diseño, pero pueden haber actividades productivas relacionadas al turismo, que es una de las fortalezas que tiene, y de los bordados de Zuleta, ¿no? Entonces existen estas posibilidades, tal vez las compañeras pueden como determinar contar un poquito más. Vámonos a Colombia para escuchar a Laura Milena Gómez González del municipio de Fomeque, en Colombia. La experiencia, por favor, Laura. Sí, bueno, en Colombia el tema de los bordados, como decía Araceli, se está implementando. Las mujeres allí están liderando proyectos productivos donde empiezan de alguna u otra manera a generar también recursos económicos para ellas mismas, para nosotras mismas, ¿sí? Se educa un poco en la parte de tomar conciencia sobre el cuidado y conservación de especies, bien sea de flora, de fauna, y de esta manera implementamos esos trabajos de bordado. ¿Se hace a través de proyectos? Sí, a través de proyectos. ¿Que lo manejan quiénes? ¿Normalmente las ONGs? Sí, en este caso pues estamos con la ayuda de Tropenbos, que nos está apoyando en este tema. ¿Hay acción gubernamental positiva en eso? Así como en Ecuador nos contaban las compañeras que el Ministerio del Ambiente destina $30,000, por ejemplo, para la comuna Zuleta. ¿En Colombia hay algo parecido? No necesariamente, ¿no? No, en este caso nos apoyan sobre todo ONGs. De pronto también hemos tenido algunas dificultades con los municipios, sí, porque ellos de pronto no apoyan mucho este tipo de proyectos. Entonces los muchachos en otra parte del parque Chingaza de mi comunidad, hay personas que viven muy cerca al parque, pero como bien decía Araceli, la legislación colombiana no permite que haya personas viviendo dentro del área protegida, dentro del parque, pero sí muy cerca. Por ejemplo, ellos tienen cultivos de papa, ¿sí? Y se está cambiando, capacitando para que cambien esos monocultivos por implementación de cultivos un poco más sanos, a la vez amigables con el ambiente. Entonces es interesante el cultivo de papa, por ejemplo, que hacen en otro páramo, el páramo de Guerrero, en Carmen de Carupa, que es otra población. Entonces hacen un proceso con el suelo para que se mantenga la humedad, protegen el suelo, hacen silvopastoreo para los animales, manejan desde laboratorio ya el tema de las semillas de papa para evitar que dañen en sí el medio ambiente. Sobre todo trabajamos en Fomeque, tenemos una red local de jóvenes rurales, dándole fuerte al tema de los jóvenes para que ellos se involucren, se metan al cuento, para que empiecen a tomar conciencia, ¿no? Hoy en día es difícil que nosotros los jóvenes estemos interesados en temas ambientales, en que de pronto nos interesan otras cosas y no estamos como muy en la onda del ambiente, ¿no? Del medio ambiente, cuidemos, conservemos. Parecido acá, te cuento. Sí, sí. Y sí, tal vez en Ecuador pase lo mismo, ¿no? Los jóvenes no necesariamente están muy involucrados con el tema medioambiental. Bueno, ahí estamos dando fuerte. Yo estoy liderando el grupo y entonces es interesante ver cómo los jóvenes están interesándose, ¿no? Al ver que uno realiza acciones y de conservación, acciones productivas. Y esa experiencia que ustedes están viviendo en el municipio de Fomeque. Fomeque. ¿Se extiende a otros lugares del país? A nivel nacional, en Colombia, hay una red nacional de jóvenes emprendedores rurales, ¿sí? Ajá. Iniciamos... ¿Lo impulsa el gobierno central o no necesariamente? Digamos que sí está apoyado por una entidad que se llama el SENA, Educativo, y el Ministerio de Agricultura. Pues hay otras ONGs internacionales, entonces están impulsando para que los jóvenes tomemos participación en políticas juveniles, que conozcamos un poco más sobre el tema de nuestro país, el tema político sobre todo, y estemos un poco más en el cuento. Entonces Correcto. Ellos nos están apoyando con capacitaciones, con los proyectos, ahora con Tropenbos en Colombia. Es interesante ver cómo, digamos, en algunas partes no hay oportunidades y muchas veces los jóvenes migran a las ciudades, ¿sí? En busca de oportunidades. Entonces la idea es que en cada una de las comunidades haya las oportunidades para que ellos no tengan que irse. Correcto. La verdad es que nos entusiasma positivamente la creación de esta red de jóvenes emprendedores, y máxime cuando nuestra paisana Laura Milena Gómez González es la encargada de coordinar el avance de los programas formativos y de apoyo a la microempresa, precisamente a través de jóvenes campesinos que quieren desarrollarse y ser productivos en sus propias regiones. Recorriendo Cundinamarca registra enseguida la experiencia de Laura Milena, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Por el Perú me fue muy bien. Conocer otro país es una experiencia enriquecedora. Creo que el aprender viajando es lo más importante, porque esos conocimientos que uno adquiere, lo que uno ve, lo que uno puede comer incluso, pues eso es único. Eso es una experiencia única. Puede uno compartir con nuestros compañeros, y que además es motivador para que se siga luchando, se siga aprendiendo cada día más, que sí se puede hacer las cosas. Con dedicación y esfuerzo se pueden hacer las cosas. ¿Cómo le fue a Colombia en esa representación tuya en Perú? Colombia estuvo muy bien representada, pues a nivel nacional no solamente estuve yo, sino estuvimos 10 compañeros, 10 personas de Colombia, donde se celebraba la séptima semana de los páramos allí en Perú. Entonces era un encuentro de tres países hermanos: Perú, Colombia y Ecuador. Entonces estuvimos intercambiando experiencias, intercambiando culturas, saberes. Entonces los colombianos, bueno, alegres, nos damos cuenta que nuestro sentido del humor da para mucho estando fuera del país. ¿Qué experiencias traes para poner en práctica en el proceso de la red de jóvenes rurales en Colombia? Bueno, una de las experiencias más grandes es empezar incentivando a los jóvenes en cuanto a los proyectos productivos, en cuanto a la defensa de nuestros páramos, porque vemos que cada día los páramos están, digamos, acabando, agotándose el agua, la gente no los cuida. Entonces con los jóvenes esa es una iniciativa y algo para trabajar aquí en Colombia, que empecemos nosotros liderando proyectos en pro de la naturaleza, en pro de los recursos naturales y también pues en pro de nosotros mismos. Concretamente en Cundinamarca, en el oriente y en Fomeque, ¿qué piensa usted hacer en estos meses finales del año 2014 y en el 2015? En este momento vienen cosas importantes, oportunidades para los jóvenes que están y que pertenecen a la red local. Entonces estamos hablando, hay oportunidad para hacer unas becas, para hacer proyectos de investigación local. Entonces digamos que lo que viene es muy bueno para todos los jóvenes, así que nuevamente los invito para que sigan de cerca lo que está haciendo la red, se motiven para que hagan proyectos, para que se vinculen, para que no se queden quietos y que se puedan realizarse como persona los proyectos que cada uno tiene. Entonces importante que estemos ahí muy conectados, muy pendientes con todo lo referente a jóvenes rurales. Disfruta unos momentos íntimos, inolvidables, en Termales Santa Mónica, en Choachí, uno de los sitios más hermosos de Colombia. Sorprende a tu pareja con una escapada romántica que los enamore, o celebra la noche de bodas en una velada única, con todos los ingredientes para hacerla irresistible. Habitación con vista a las montañas, un tranquilo entorno lleno de naturaleza, pétalos de rosas, fresas, champán y mucho, mucho amor. Lo que quieres, Termales Santa Mónica en Choachí lo tiene para ti. Para mayor información, llámenos a los celulares 312-379-5810, 310-349-4263, o visite nuestra página web www.termalesantamónica.com. Hasta aquí, queridos amigos, les hemos presentado un informe especial desde Chingaza Estéreo. Muchas gracias por su sintonía y los invitamos para que juntos sigamos recorriendo Cundinamarca. En Sopó, sala de noticias. Deportistas soposeños se colgaron la medalla de bronce del campeonato departamental de mini baloncesto que se jugó en Mosquera. Ahora los pequeños jugadores se preparan para competir en el torneo nacional que se realizará en Cali a mediados de este mes. Del 19 al 21 de septiembre, el equipo de la Escuela de Formación Deportiva de Baloncesto participó en el campeonato departamental TIE de mini baloncesto en el municipio de Mosquera. La competencia recibió aproximadamente a 150 basquetbolistas entre los 10 y los 12 años provenientes de Fomeque, Chía, Chocontá, Cota, Mosquera y Sopó, que disputaron los tres primeros lugares del campeonato. Por su parte, Sopó se hizo presente con 14 jugadores entre los 10 y los 12 años de edad, logrando una medalla de bronce para el equipo, mientras que el primer lugar se lo llevó el municipio anfitrión Mosquera, seguido por Fomeque, que ocupó el segundo lugar. Después de este triunfo, el equipo soposeño se alista para competir en el torneo nacional que se jugará en Cali desde mañana jueves 9 al martes 14 de octubre. Desde ya les deseamos éxitos a los pequeños basquetbolistas. Igualmente, el municipio de Sopó logró medalla de bronce en el torneo internacional de bádminton en Medellín, tras competir contra equipos de España, Dinamarca, Guatemala, Escocia y Estados Unidos. El equipo del municipio compitió con 5 jugadores entre los 14 y 17 años de edad, logrando bronce en doble femenino con la dupla Valentina Montenegro y Juliana Giraldo, Risaralda, quien apoyó el trabajo de la Escuela de Formación de Sopó en la competencia. La Escuela de Bádminton de Sopó se alista para competir en la tercera válida nacional de bádminton, que se realizará en Medellín del 17 al 19 de octubre, y en el Campeonato Interligas Mayores Sub-15 en el mes de noviembre. El siguiente es un informe con el periodista Jorge Enrique Audor desde el municipio de Gachancipá. Proveer al territorio de talento humano competente a los requerimientos del sector productivo regional es el objetivo del programa Formación para el Futuro, iniciativa de Ecopetrol que en alianza con el SENA y la Organización de Estados Iberoamericanos. En el lanzamiento de este programa hablamos con José Manuel Pedraza, gestor social de Ecopetrol, para conocer sobre esta propuesta. Dentro de las políticas de responsabilidad de Ecopetrol está el brindar oportunidades de formación en la región, no solamente para Ecopetrol, no solamente están encaminados a temas de la industria del petróleo, sino temas y formación que le sirvan a otras personas y sobre todo en la vocación productiva de la región. Que las comunidades, antes de dejar sus parcelas e irse a un sector industrial, puedan tener elementos para quedarse en su región, en lo que ella produce, y simplemente tecnificarse y ser más productivo. Este programa se presenta en los diferentes municipios del departamento. De igual manera, Alejandra Escobar, representante de la Organización de Estados Iberoamericanos, resalta la labor que ha venido desarrollando con esta alianza en algunos municipios de Cundinamarca. Realmente el programa Ecopetrol lo tiene inicialmente establecido en áreas donde tiene sus zonas de influencia, específicamente por ejemplo Tocancipá, en donde tenemos una planta importante, y en otros municipios también de Cundinamarca, donde también tenemos área de influencia. Específicamente en el departamento de Cundinamarca, la alianza tiene operación directa en municipios como Tocancipá, Facatativá, Villeta, Albán, Puerto Salgar, Guaduas y los demás municipios que están aledaños a ellos. Hemos logrado llevar programas de formación y certificación. El programa se viene desarrollando a nivel nacional. Alejandra Escobar, representante de la organización, presenta el balance que ha arrojado este programa y el tiempo de ejecución en el municipio de Tocancipá. El programa Formación para el Futuro lleva aproximadamente 5 años a nivel nacional. Precisamente en nuestra última alianza, la que se está desarrollando en este momento durante este año, llevamos 10.064 beneficiarios. El programa tiene 25.000 beneficiarios, es decir, personas formadas. Para específicamente el municipio de Tocancipá, llevamos desde el 2013, con el cual iniciamos con un diagnóstico precisamente de la oferta y demanda laboral para revisar la oferta de formación que se necesitaba en la zona. Ahora en diciembre iniciamos una nueva alianza para garantizar cobertura, en la cual vamos a trabajar directamente en el municipio de Tocancipá, otros municipios aledaños, en otras áreas como la electricidad y temas agroindustriales. Los empresarios que estén dispuestos a participar de esta alianza deben acercarse al SENA. El primer contacto de todos los empresarios directamente es el SENA. El SENA es quien apoya y quien, en una actividad de corresponsabilidad por todo lo que los empresarios aportan al país para la misma entidad, es la entidad que puede generar formaciones a la medida. El programa lo que busca es formar a aquellas personas de la comunidad, no a las personas directamente vinculadas a la empresa, para que de esta manera podamos lograr que estas que no están todavía vinculadas puedan llegar a vincularse a las empresas. El llamado para la comunidad, ya tanto a las personas empíricas para que logren certificarse y logren tener un aval, para que de